Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Como es acostumbrado, ya a esta hora comenzamos una nueva edición de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más importantes. La alianza con China es perfecta para lograr el desarrollo de Venezuela, expresó el presidente Nicolás Maduro. Tuiteros venezolanos recuerdan cierre de campaña histórica del comandante eterno Hugo Chávez con el numeral Chávez invicto por siempre. Cultura. El reconocido rockero venezolano Paul Gilman ofreció este jueves un foro denominado Rock y Revolución. Artesanos venezolanos a consulta pública para debatir reforma a la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal. En Stravinsky y Bernstein revivieron en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Consejo Venezolano de Trabajadores de la Música Caribeña celebró su segundo aniversario. La noche de este viernes, la solista Sobeida Martínez realizará un concierto en la Galería de Arte Nacional. Regionales. Ministro Fidel Barbarito entregó instrumentos musicales a Escuela Bolivariana en el Estado Falcón. Obra teatral vuelve en Los Espantos, llega para asombrar a toda la población de Carabobo. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Bernardo Pinto, presidente del Teatro Municipal Eulalia Burós. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aseguró en una entrevista concedida al canal central de televisión China CCTV en español, transmitida este jueves por Venezolana de Televisión, que las relaciones entre Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China constituyen una alianza perfecta para lograr el desarrollo de ambas naciones. Las propuestas que trajo el comandante Chávez en el año 2007-2009 para crear el fondo de financiamiento conjunto llamado Fondo Pesado han demostrado su éxito, su viabilidad, y sobre la base de su éxito ya vamos por el tercer tramo llamado tramo C, $5,000 millones, $5,000 millones que ya inmediatamente entran para las inversiones de los nuevos proyectos con empresas chinas y para las inversiones que Venezuela necesita para su desarrollo. Ya estamos finalizando el otro fondo, el fondo de gran volumen, llamado también el fondo de largo plazo, que debe renovarse inmediatamente, comenzar las negociaciones ahora a final de año y el próximo año. Hemos creado nuevos mecanismos complementarios de financiamiento. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro añadió que las relaciones bilaterales con el gigante asiático representan un modelo, una relación ejemplar de cómo debe desarrollarse sobre el beneficio mutuo. Por otra parte, el primer mandatario nacional resaltó que el acercamiento entre Venezuela y China fue propiciada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, quien fomentó relaciones de hermandad y amistad verdadera. Cultura al Día. A un año del inolvidable cierre de campaña de Sabaneta a Miraflores, tuiteros venezolanos posicionaron la etiqueta arroba numeral Chávez invicto por siempre para recordar el día que el pueblo compartió bajo la lluvia con el líder de la revolución bolivariana. En la red social Twitter, centenares de venezolanos ratificaron su compromiso de continuar construyendo la patria que soñó el libertador Simón Bolívar. Arroba Benelleca piso 1. Que la conciencia y el amor por Chávez siempre sea la guía para seguir el camino que labró nuestro padre Lealtad. Arroba Shakir Tiv. Chávez guía a nuestros líderes a ser como tus dignos, éticos y honorables. Y arroba Joel Cedeño 271. fue un hombre que se creía, que se crecía ante las dificultades. Estos fueron unos de los tantos tweets que el pueblo venezolano expresó a través de la red social para mostrar el amor a la patria y al comandante supremo Hugo Chávez. 12:06 minutos. Cultura al día. El reconocido rockero Paul Gilman ofreció la tarde de este jueves un foro denominado Rock y Revolución, mediante el cual dio a conocer a los asistentes la cercanía relación que existe entre el rock y la revolución. El foro se desarrolló en la Sala 4 de Parque Central, la cual Paul Gilman espera se convierta en sede oficial para impartir este tipo de foros y para el disfrute de todos los rockeros de la ciudad y el país. Haciendo por todo el país hace mucho tiempo, que se llama Rock y Revolución, mostrándole a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas también la relación que existe entre la revolución y el rock, pues las raíces meramente revolucionarias que tiene el verdadero rock, ¿no? Y aparte de eso, pues vamos a pasar un 45 minutos de video donde demuestra que desde los años 60 hasta hoy, grupos muy emblemáticos como los Who, como al propio Judas Priest, Alice Cooper y otras bandas que son muy conocidas, han estado cantándole canciones a la revolución. Lo que pasa es que a nosotros la barrera del idioma nos hace creer que están cantando cualquier otra cosa, y aquí hemos hecho un esfuerzo de generador de caracteres para demostrar que no es así, pues que sí se ha venido cantándole la revolución desde hace muchísimo tiempo, y han habido muy buenas ideas a través de canciones de rock. Y luego vamos a hacer el lanzamiento oficial de Rockeras y Rockeros por la Paz y por la Vida. Los amantes de este género musical podrán disfrutar de variadas actividades los jueves de cada semana a las 5 de la tarde, iniciando el mes con un conversatorio, el siguiente jueves un taller y posteriormente presentación de videos, y el cierre del mes con un concierto dirigido por Paul Gilman. Cultura. La diputada de la Asamblea Nacional, Gladys Requena, quien pertenece a la Comisión Permanente de Cultura, hizo un llamado a las y los artesanos de todo el país a participar en la consulta pública. La finalidad de este llamado es enriquecer el proyecto de reforma a una ley de fomento y protección al desarrollo artesanal, que tiene por objetivo llevar más beneficios a estos creadores y creadoras. La diputada Requena invita a las personas y colectivos vinculados con la actividad artesanal a elevar sus propuestas y participar en la elaboración del referido instrumento legal, que comenzó el pasado miércoles en 10 estados del país. La Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional puso a disposición el correo comisioncultura@gmail.com, en la que los artesanos podrán enviar sus propuestas. Son las 12:09 minutos. Cultura al día. La Sala Río Reina de la Fundación Teatro Teresa Carreño se plenó este jueves durante la gala en Stravinsky-Bernstein, que contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y el Coro de Ópera Teresa Carreño. La sorpresa de la noche estuvo a cargo de la Escola Cantorum de Venezuela, la Escola Juvenil de Venezuela y el Orfeón Universitario Simón Bolívar, bajo la dirección de la maestra María Guinán. El público asistente manifestó que este tipo de actividades son excelentes para el disfrute de todos y todas. Cultura al día. Me parece que este es un espectáculo que no debe perderse en los caraqueños. El Teresa Carreño, en este proceso revolucionario, ha podido persistir en el tiempo, porque si no hubiera una necesidad del gobierno bolivariano de expandir la cultura, obras como esta no se estarían presentando hoy. Que esto es realmente necesario para la sociedad, que haya espacios de diversión y de esparcimiento. Bueno, realmente que creo que el teatro tiene que ser algo vivo, y por tanto ojalá que se vea todos los días. Que esto me parece excelente. Yo soy integrante de la fila percusión de lo que estamos en Chacao, apruebo esto y lo apoyo al 100%. Por su parte, Jessica Colmenares, Vilma Cedeño, Alexander Simoes y Federico Díaz fueron los solistas de esta obra. También el público expresó que este tipo de veladas debe hacerse con más frecuencia. Cultura. Este jueves, en la terraza de la Fundación Casa del Artista, se realizó la celebración del segundo aniversario del Consejo Venezolano de Trabajadores de la Música, con Vetra Música, organización social sin fines de lucro, que nació el 28 de septiembre del año 2011 gracias a la iniciativa de diversos artistas de la música caribeña. Esta asociación sigue el lineamiento de su quinta línea de acción del Ministerio para la Cultura, denominada Activación y Movilización de Redes y Colectivos Culturales, ofreciendo apoyo logístico y de infraestructura a todas las comunidades de artistas y creadores que deseen organizarse e integrarse de manera activa a la participación popular. Las personas que quieran integrarse a la agrupación pueden comunicarse con su coordinador general, el señor Orlando Mata, por el número 0416-817-9577. Son las 12 minutos. Cultura al día. Como parte de los viernes nocturnos en los museos, la solista Zubeida Martínez estará realizando un concierto como solista, valga la redundancia, hoy a partir de las 5 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México. La solista Zubeida Martínez estará acompañada de Carlos Martínez, director musical, Jesús Centeno, cuatrista, Armin Serpa, bajista, y Carlos Luis González, percusionista. Así lo informó la misma Zubeida Martínez. Hola amigos de Alba Ciudad, les habla Zubeida Martínez y los invito esta tarde a las 6 de la tarde a la Galería de Arte Nacional, donde estaré en un concierto muy especial con la agrupación Venezuela Cuatro Cuerdas. Ahí estaremos interpretando canciones del disco El Rey Volador, que es el disco que nos patrocina, que nos impulsa el CENDI, el Centro Nacional del Disco. Y bueno, estaremos cantando Pregones Zulianos, El Gran Día de Caracas, El Paso Doble Bien Sabroso, música caraqueña, merengue caraqueño. Estaremos también interpretando el del disco, la canción El Rey Volador de Eladio Mujica. Y bueno, los invito para que vayan y disfruten de este concierto. Martínez añadió que el público disfruta de los merengues caraqueños, pasodobles, danza zuliana, contradanza, pasaje y joropo llanero. Regionales. Como parte del año del 4 y el plan Cuatro Cuerdas, Una Patria, el ministro Fidel Barbarito entregó en horas de la mañana de este viernes instrumentos musicales a escuelas bolivarianas y varios consejos estadales de cultura. La actividad se llevó a cabo en el Liceo Bolivariano Simón Bolívar de la urbanización del municipio Miranda, en el estado Falcón. La urbanización del mismo nombre. En el marco a esta entrega, Barbarito destacó que estos son instrumentos para la liberación y la descolonización de nuestra propia cultura. Cultura. El Centro Nacional de Teatro, junto a la agrupación Juventud, Búsqueda y Encuentro, estrenan en el estado Carabobo una pieza teatral que resalta la riqueza de los ritmos, mitos, leyendas y creencias venezolanas, así como el interés de los niños y niñas por conservarla. Esta obra cuenta las historias de varios personajes pertenecientes a las leyendas más populares de Venezuela, en las que incorporan personajes como la Sayona, el Silbón, el Tirano, la Llorona, el Achador de los Andes y los Duendes, quienes hacen gala de la tradición y cultura de cada región, permitiendo que la obra pueda ser disfrutada en todo el territorio nacional. Vuelven los espantos podrá ser disfrutada por los carabobeños el 12 de octubre en la concha techada del municipio Canoabo, el 19 en el Ateneo de la Isabelica del municipio Valencia y el 20 de octubre en la calle Los Lanceros del municipio Puerto Cabello. Todas las funciones son a las 11 de la mañana. Son las 12:15. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento pasamos a nuestra sección de entrevistas y tenemos vía telefónica a Bernardo Pinto. Él es presidente del Teatro Municipal Eulalia Burós, sede del Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Bienvenido, Bernardo. Buenas tardes, camarada. Buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora a través de tu programa. Bueno, sí, nosotros a partir del lunes, ¿cómo va? Tendremos a partir del lunes 7 tendremos la instalación del FICBAR, que es el Festival Internacional de Percusión de Barlovento, uh-huh, a cargo del camarada músico percusionista Pío Márquez, el maestro Pío Márquez, y bueno, una cantidad de agrupaciones que estarán allí y estarán allí presentándose. Tenemos escuelas comunitarias, participación de escuelas aficionadas, escuelas comunitarias, como lo son la Escuela de Danza y Movimiento del municipio de La Leburó, es Danmóvil. Tenemos a una escuela de Valles del Tuy que se llama Apacuana. Tendremos a la escuela Afrotambor del municipio Acevedo, la comunidad de Panaquire. La escuela de música de Pablo Rada de Curiepe. La danza experimental Eulalia Burós, tendremos al despertar afrodescendiente de Río Chico, municipio de Páez, tendremos a La Muchachera, el grupo La Muchachera, que tiene más de 35 años de trayectoria, de Curiepe, de la población de Curiepe, tendremos a la banda Escuela Caucagua, tenemos a la escuela del maestro Johnson Osojo, y tendremos artistas invitados, por supuesto, como Nene Quintero, que estará en estos talleres, Nene Quintero, Alfredo Bolívar Pandilla, Edwin Moreno, Alexis Sánchez, Pío Márquez, Remigio Piñate, Samuel Torres de Nueva York, Alejandro Foco, Foco y la Chacha León de Uruguay. Vamos a tener a Natalia Paso, percusionista árabe, que nos viene también de Argentina. Tenemos a Orlando Poleo de Venezuela, de residencia en Francia. Tenemos a Alex Morales de Colombia, tenemos a Clara Lloreda de Colombia también, entonces, a Cristian de la Torre de Uruguay, entre otros camaradas que estarán allí compartiendo en el Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Por supuesto, tendremos agrupaciones como Caucaucuar, tendremos al Experimental Mamboral, a los Parranderos de Mendoza, al Trabuco Barlovento, a Magia Caribeña, a Danzas Mandela, Alfredo Villamizar y la Descarga Criolla de Pío Márquez. ¡Qué bueno! Bernardo, cuéntanos acerca ya un poquito más del teatro como tal, dónde está, de qué consta, para que más o menos la gente tenga una idea y si va a estar por allí este fin de semana pueda quizás acercarse, pueda participar un poco en este Festival Internacional de Percusión, que es sumamente vistoso. Ok, bueno, el Teatro Eulalia Burós, el Teatro Burós está ubicado en Mamporal, en el centro de Barlovento, en el municipio de Burós, en Mamporal, en la comunidad de Mamporal, a media cuadra de la Plaza Bolívar de Mamporal, en el municipio de Burós. Nos queda el Teatro Burós a media cuadra de la plaza. Es un, bueno, es un espacio que tiene un aforo para 320 personas, hecho por la alcaldía del municipio de Eulalia Burós, administrado por la Fundación Teatro Burós. Es un teatro que tiene, vamos a tener aparte una exposición de instrumentos afrovenezolanos allí en la galería del teatro, en el primer piso, y en la sala vamos a tener lo que son las muestras de la escuela, los talleres y el concierto. Y tenemos un último, eso vamos a tenerlo desde el lunes a las 9 de la mañana, que es la instalación, hasta el lunes 7 hasta el jueves 10. Claro. Vamos a tener de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días. Y el día viernes tendremos una presentación, una alianza que tenemos con la Universidad Argelia Laya, Politécnica Territorial Argelia Laya, ubicada en Guirote. Vamos a tener un concierto allí con Pío Márquez Orquesta y el grupo de danza experimental Eulalia Burós en horas de la mañana. Y a partir de las 6 de la tarde tendremos un concierto en la Plaza Bolívar de Mamporal, para un concierto abierto en la Plaza Bolívar de Mamporal, donde tendremos al grupo Experimental Mamporal, los Parranderos de Mendoza, Trabuco Barlovento, y estará cerrando Magia Caribeña. Luego, el día 12, tendremos un concierto frente al Teatro Alameda en San Agustín, donde tendremos un encuentro de percusionistas y de música y de danza negroide. Tendremos a la Patria Buena, a los Caciques, el Natis Orquesta, la Big Band de San Agustín, al grupo Madera, el grupo Apacuana, Danza Mandela, Alfredo Villamizar y Pío Márquez. Qué bueno, Bernardo. Ya para ir concluyendo, ¿cómo se ha comportado la colectividad de Barlovento, específicamente las que están más cercanas al teatro? ¿Han tenido algún tipo de apoyo, relación o cercanía con algunos colectivos que hacen vida en la zona barloventeña? Sí, sí, por supuesto, nosotros hemos estado en muchas expectativas, está toda la publicidad, por supuesto, por los medios comunitarios, radio, prensa, televisión, hemos estado desplegados por todo y hay mucha expectativa en la calle con respecto al festival. La gente espera con muchas actividades. El domingo ya estamos en el teatro, tenemos el teatro tomado desde el día domingo con todo lo que es el montaje, hay mucha gente de la comunidad participando en lo que va a ser el montaje, en la exposición. Tenemos algunos artistas y algunos cultores de la población de Mamporal que van a estar exhibiendo sus trabajos allí, junto con algunos otros artistas a nivel nacional que van a estar exhibiendo sus tambores allí en la sala, en el Teatro Eulalia Burós. Y bueno, la comunidad, por supuesto, todos los colectivos de Barlovento, cada municipio de Barlovento, que son 6 municipios, va a tener una representación a través de esta escuela aficionada, al cual se le va a grabar un disco en vivo con a través del CENDI, el Centro Nacional del Disco, va a grabar un disco para todos estos muchachos que se están iniciando en el campo de la percusión y van a tener la oportunidad en este segundo Festival Internacional de Percusión de Barlovento de presentar, de dar una muestra de lo que vienen haciendo el día a día en sus comunidades. Qué bueno. ¿No? De este trabajo comunitario que vienen haciendo a través de las escuelas comunitarias de percusión, claro, en Baquí, claro. Barlovento. Bernardo, la fundación del Teatro Municipal Eulalia Burós tendrá un sitio en la red. No, solamente, no, aún no tenemos un sitio en la red. Estamos en eso porque es un teatro que está nuevo, porque que un teatro que apenas tiene meses de inaugurado. Ah, sí, oye, qué bueno. Entonces, un teatro nuevo. Estamos debutando con broche de oro. Sí, un teatro nuevo que tiene apenas unos meses, y un teatro, bueno, que tiene unas condiciones de verdad excepcionales. Un teatro para Barlovento es un teatro bastante importante, pues, un teatro que tiene todas las condiciones técnicas de cualquier teatro en cualquier parte del mundo. Pues una verdad que es una joya para nosotros, para reivindicar el artista afrodescendiente, afrobarloventeño, que se presente en un espacio hecho por la revolución, para los cultores, para la cultura, la artesanía, para la artesanía, para la danza, para solamente para la parte de conciertos, sino también para la parte de talleres. Tenemos áreas de talleres, tenemos foros, tenemos muchísimas cosas, pues, allí dentro del teatro, tenemos salas de reuniones que podemos disfrutar de ellos. De hecho, tenemos una programación todo el mes que se llama Punto Cultural Burós a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares, donde tendremos teatro, tenemos siempre teatro y tenemos danza, música de todo Venezuela. Claro. Bernardo, entonces, a ver si de repente, todavía nos quedan unos minuticos, pudiésemos aprovecharlos, okay, en cuanto a detallar un poco más, y aprovechamos que se ha inaugurado esta obra arquitectónica para que quizás, si tú tienes información más detallada sobre las bondades físicas que tiene la infraestructura, como el número de butacas, cuántos metros tiene, cosas se pueden proyectar allí, tipo de actividades, a qué tipo de actividades puede adaptarse el aforo del teatro. Sí, bueno, nosotros tenemos una capacidad, un aforo de 320 personas, tenemos 257 sillas, butacas abajo, y en el balcón tenemos el resto de las butacas. Qué son bien. 320. La sala se llama Carmen Montesino, que es la única sala que tenemos. Los demás son salones. Tenemos un salón que se llama Armando Reverón, que es la galería, se llama Armando Reverón, tiene dos salones de exposiciones. Tenemos un salón de usos múltiples para talleres de música, danza, teatro, con su coordinación, con entrada independiente hacia los artistas del teatro, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos entonces, ese es el primer nivel. Subimos la escalera y tenemos entonces en el segundo nivel, tenemos una cantina y tenemos un área administrativa con su área de limpieza y todo eso. Oye, y tiene bueno, la sala Carmen Montesino, uh-huh, que tiene, bueno, tenemos ahí telón, tenemos sus juegos de luces profesionales, tenemos sonido, tenemos un par de camerinos con un área común, tenemos todo un área de servicio. El artista tiene un traje independiente a los camerinos. Tenemos una cocina dentro del camerino para la atención del artista, todo lo que tiene que ver con la comida, todo el área de comida. Y luego tenemos un tercer nivel, que es un área administrativa, y funciona la presidencia de la fundación, un área de producción, un laboratorio de producción, y tenemos un área para reuniones, una sala para reuniones, y tenemos la sala, el balcón, ¿no? Que uh-huh, tenemos el resto de la butaca, que tenemos ahí donde se controla el máster, ¿no? Para uh-huh, donde se controlan todas las luces, la y todo lo que tiene que ver con el sonido, toda la proyección, y todo eso. Tenemos una pantalla de 5x4, de 5x3, donde también tenemos cine comunitario, proyectamos los fines de semana cine comunitario para nuestro, para la colectividad del municipio, toda la gente que nos visita. Oye, qué bueno, esto sí es una gran noticia, aparte, por supuesto, la del festival. Lo que pasa es que ya ayer empezamos a cubrir el festival porque ayer tuvimos a Pío Márquez, el padre de la criatura. Entonces, claro, nos parece bastante bueno también magnificar las bondades de esta noticia, que es que el teatro también es nuevo. Teatro, ¿desde cuándo está funcionando? Si también desde el mes de febrero. Tenemos ¿y esta obra quién la...? La alcaldía del municipio de Eulalia Burós, su alcalde David Cáceres. Uh-huh. ¿Y desde cuándo estaba pautada esta obra? ¿Cuánto tiempo? Esa obra duró 5 años en ejecución. En ejecución. Oye, qué bueno. Sí, 5 años en ejecución. Mira. Una obra que la hizo la alcaldía en convenio con el Consejo Federal de Gobierno. Administrada por la alcaldía, obviamente, por supuesto tuvimos mucha ayuda de nuestro de protector de Miranda, Elías Agua Milano. Qué bueno. Estuvo también allí apoyando muchísimo. Una obra de verdad que es una joya arquitectónica, buenísima. Tiene murales hechos por los artistas de nuestro pueblo. De verdad que los que tengan oportunidad de visitarnos en Mampora, en el municipio de Buró, a propósito del Festival Internacional de Percusión, pero siempre tendremos festivales allí, porque nosotros hacemos coproducciones con el Ministerio de la Cultura, con el Sistema Nacional de Culturas Populares y con el IAEN, con el Instituto de Artes Escénicas y Musicales del país. También tuvimos ahí recientemente un Festival Internacional del FICTEN, Festival Internacional de Títeres. Sí, tuvo una gente de la Patagonia, de Argentina, nos estuvieron visitando, y siempre tenemos actividad, pues tenemos una actividad fija ahí que se llama Punto Cultural, que es a través del sistema, una promoción del Sistema Nacional de las Culturas Populares, pues. Vale, qué bueno, Bernardo, de verdad que muchísimas felicitaciones, qué orgullo que tengan este teatro para que se pueda fomentar todo el hecho cultural en su amplia gama de actividades y posibilidades que puede brindarle a la gente. Muchísimas gracias, Bernardo, por habernos dado todo este tiempo y toda esa información tan buena, tan grata, tan detallada. Y bueno, les deseamos muchísimo éxito. Ok, bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. No, para nada. Gracias a ustedes y que tengan mucho éxito y que sigan así, haciendo este tipo de cosas. Okay. Bueno, y los esperamos aquí en Mamporal, municipio de Buró, en el FIPAR, desde el lunes 7 hasta el viernes 11, y luego nos vemos en San Agustín el día 12 con el festival. Claro que sí. Al final del festival. Claro que sí. Muchísimas gracias, Bernardo. Ok, hasta luego. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchamos voz del presidente del Teatro Municipal Eulalia Buró de Barlovento, Bernardo Pinto. Lo que va a ser la sede del Festival Internacional de Percusión de Barlovento 2013, el segundo Festival Internacional de Percusión 2013 de Barlovento. Con esta nota y toda esa información que nos dio acerca del festival y del teatro, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo realmente todo el esfuerzo que se realiza desde este ministerio para hacer posible la programación de esta estación en general y en especial de este noticiero Cultura al Día. Agradecemos también en la redacción a Sinamay González y en la producción a Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. En el control técnico se lo agradecemos al señor Roberto Pucci. Les narró Kenny Castillo. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Escribirnos también a culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. No sin antes, les recordamos que va a haber una muy buena actividad en la Plaza y Diego Ibarra a propósito de celebrarse un año de la victoria del comandante eterno Hugo Chávez, que fue denominado de Sabaneta a Miraflores. No se lo pierdan.